sabe que la vi inmóvil y toda gris. Tomé el sendero hacia el lugar en la montaña. Aquella noche la pasé oyendo el agua correr. Sentía enorme la atracción de la montaña. Camino sin ver el final y el paso que aún no he dado ya está atrás. Estoy llegando, he llegado ya. Él nunca retroceder, pero ellos caen, se dejan ir. Yo mi peso he de vencer. Arena que cede al andar, paredes que se dejan abrazar. Parece que la cumbre cerca está. Esos chicos, la banda.